y contaba las acciones que se van a llevar el día de hoy en nuestra provincia en el marco de la huelga mundial por el clima. Lo escuchabas, ¿no? En el Parque Central, a partir de las 16 horas, va a haber un festival que luego se va a marchar hacia la legislatura y a las 17:30 va a ser esto, y después se va a volver al Parque Central para seguir con las charlas, con muchas charlas que van a haber y más artistas también en escena en esta crisis global, ¿no? Que requiere también cambios estructurales e importantes en todo el planeta. ¿Cuántas mentiras habrán de contar hasta decir una noble verdad? ¿Cuántos escombros hay que despejar hasta encontrar un camino? ¿Cuántos caminos hay que desandar hasta encontrar un destino? Bajo un mismo cielo se puede habitar, presos de nuestro dolor o plenos de libertad. Más manos se puede matar, rendirse sin pelear, o dar la vida y se deja ver, hay otros mundos cautivos. Cada persona contiene a su vez un universo infinito. ¿Cuántas miserias hay que descartar hasta encontrar lo que vale? ¿Cuánta ignorancia tatuada en la piel de los que no quieren ver? Aunque parezca que no hay nada más entre los sueños perdidos, detrás de cada sombrío lugar hay un candil encendido. Bien, y en este sentido que hablamos, ¿no? El Día Mundial, el Día de la Huelga Mundial por el Clima, el día de ayer, Alberto Fernández reclamó ante la ONU la eliminación de políticas agrícolas distorsivas. En esta tercera jornada frente a la ONU de líderes políticos, de presidentes y presidentas. Y en este sentido se habló, ¿no? De también del cambio climático. En este sentido, el presidente Alberto Fernández pidió eliminar políticas agrícolas distorsivas. Escuchemos parte de su declaración que fue grabada y presentada el día de ayer frente a la ONU. Los sistemas alimentarios se encuentran conformados por una diversidad de actores, incluyendo pequeños y medianos productores, cooperativas, agricultura familiar y grandes esquemas de producción. Desde hace décadas venimos desarrollando e incorporando tecnologías que nos han permitido mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios, respetando los tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el económico y el ambiental. Estamos convencidos de que el sector agrícola es parte fundamental de la solución para alcanzar la seguridad alimentaria mundial de una manera sostenible. Es fundamental que haya un sistema de comercio internacional basado en reglas, con la OMC en su centro, y eliminar a la mayor brevedad las políticas agrícolas distorsivas y proteccionistas que han perjudicado tradicionalmente a productores agrícolas eficientes, especialmente en los países en desarrollo. Espero que como resultado de esta cumbre podamos salir fortalecidos en nuestro convencimiento y en nuestro accionar a fin de poder alcanzar los elevados objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda del 2030. Como contribución a ese proceso, Argentina ha adherido a la Coalición de Comedores Escolares, área en la que contamos con una vasta y rica experiencia. Señor Secretario General, el mundo puede seguir contando con Argentina para continuar contribuyendo con alimentos sanos, inocuos, nutritivos y producidos de forma sostenible. Bien, ahí escuchamos parte de las declaraciones de Alberto Fernández, donde reclamaba frente a la ONU la eliminación de políticas agrícolas distorsivas. Y en este marco internacional, ¿no?, respecto a la ONU, pero nos vamos a ir a México, donde el día de ayer un nuevo estado, ayer repasamos otro estado que había aprobado el matrimonio igualitario entre personas, en esta ocasión un nuevo estado se sumó a aprobar el matrimonio igualitario, el estado de Sonora. Escuchemos un breve reporte. El Estado mexicano de Sonora dice sí al matrimonio entre personas del mismo sexo. El Congreso de la región aprobó por 26 votos a favor y 7 en contra las reformas en el Código de Familia para garantizar este derecho. De esta manera se convierte en el 24º territorio en dar este paso. El miércoles también lo hizo Querétaro. Ahí estaba, ¿no? Querétaro había sido el día anterior y esta vez el estado de Sonora, y se van sumando estados. Ojalá que todo el país logre tener también y logre aprobar el matrimonio igualitario entre las mismas personas. Nos vamos a ir a Brasil porque también el día de ayer manifestantes ocuparon la Bolsa de San Pablo en protesta por el desempleo, la inflación y el hambre. En Sao Paulo, Brasil, activistas del movimiento Trabajadores sin Techo ocuparon la sede de la Bolsa de Valores para protestar contra el desempleo, la inflación y el hambre. Denuncian que pese al crecimiento del 1,2% del Producto Interno Bruto, 19 millones de personas mueren de hambre y casi 15 millones están desempleadas. Además, aseguran que los multimillonarios mueven el equivalente a más de 6 mil millones de dólares al día solo en la Bolsa de Valores sin aportar nada a la clase pobre. Bien, escuchamos, ¿no?, la crisis de Brasil, y por eso directamente se ocupó la Bolsa de San Pablo manifestantes pues reclamando esto, ¿no?, por el desempleo, la inflación y el hambre, ¿no?, y cómo muchos se llevan todo. ¿Dónde irá a pisar esta vez? ¿Sobre qué balón fue llorar para poder vomitar lo que le dijo una vez? Porque ya no puede volar, le tiene agarrado los pies. Algún día lo va a soltar y luego se va a estrellar con ¡Hasta la próxima! escuchando La Mosquitera. ...11:32 de la mañana, y como te anunciábamos en los titulares, vamos a charlar unos minutos con María Elena Martínez, delegada de ATSA en el Hospital Español, que nos va a contar acerca de una situación que están atravesando trabajadoras y trabajadores de la salud de ese hospital. Elena, muy buenos días, muchas gracias por charlar unos minutos con La Mosquitera. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Queríamos que nos contaras un poco y le contaras a la audiencia lo que está sucediendo. Sí, sí, cómo no. Mira, bueno, como vos dijiste, yo soy representante de los trabajadores de acá del Hospital Español de Mendoza. Nosotros estamos haciendo un reclamo de retención de débitos laborales, que teníamos que recibir un bono para el Día de la Sanidad y no lo hemos recibido. Y no tan solo eso, sino que ellos nos manifiestan que no podrán afrontar el aumento del 15%. En realidad estamos todos muy muy preocupados y hay mucho enojo en la gente, porque si bien hemos pasado y todavía estamos pasando, atravesando este momento de pandemia, ¿sí? Todo el personal le ha puesto el pecho durante toda la crisis. Durante toda la crisis, porque hoy estamos un poco más tranquilos, o sea, no está congestionado como fue desde marzo para adelante. Total. Hemos pasado días difíciles, momentos duros, de dolor, de mucho dolor, y en su momento el hospital pasó momentos difíciles y comprendimos que por ahí no podían afrontar el total del pago de los aguinaldos o de los aumentos, hablando del 2020, te estoy hablando. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí. Entonces comprendimos y bueno, se hicieron alguna flexibilidad para los pagos. Uh-huh. Pero en los últimos tiempos nosotros vemos cómo el hospital está trabajando, o sea, la gente lo ve. Y bueno, nos manifiestan no poder afrontar esta situación, que el hospital se encuentra en rojo. El tema es que, a pesar de eso, la gente ve que se siguen haciendo algún tipo de obras o se dan unos arreglos, que obviamente está muy bien para la institución, porque eso significa que tenemos que seguir creciendo, pero no nos podemos olvidar de los trabajadores que han estado frente a esta pandemia y que lo siguen estando, y que tienen tantas necesidades, porque si una institución tiene necesidad, imagínate los trabajadores. Total, totalmente. Hemos pasado, nosotros teníamos paro hoy día, ¿sí? Sí, era una parte, Se hizo era, suspensión del paro. ajá. No, te preguntaba si era Sí, parte se hizo. de los reclamos que iban a llevar adelante hoy. Claro, en realidad hoy día se hacía el paro por la retención de débito laboral, y ellos pidieron la suspensión, nos pidieron una, ¿cómo se llama? Oh, se me fue la Ah, palabra, una perdón, conciliación perdón, perdón. obligatoria. Nos llamaron a conciliación Claro. obligatoria para el lunes a las 10 de la mañana. Nosotros el lunes a las 10 de la mañana nos sentaremos con los administradores del hospital y, bueno, la parte gremial, secretario gremial, quien te está hablando, y otros compañeros delegados. De ahí tendremos una novedad, porque también llevaremos a la mesa el tema del 15% que se nos debe Claro, total. pagar con la liquidación de septiembre. De no ser así, seguiremos haciendo nuestros reclamos, porque el sueldo nuestro es lo que nos dignifica, ¿sí? No sé si me querés preguntar algo más. No, quería esto, ¿no? Puntualizar en que iban a llevar adelante un paro, se ha llamado una conciliación y por lo tanto el lunes se debe resolver, digamos, por parte de la patronal debería Se debería resolverse resolver, gratamente sí. para ustedes, que se resuelva el 15%, este bono que merecen y que ustedes también, como bien especificabas vos, durante el 2020, trabajadoras y trabajadores comprendieron la situación. Pero ya has llegado al punto donde muy bien manifestás vos que el hospital está trabajando con normalidad, ¿no? Han bajado los casos y bueno, y ustedes están reclamando lo que les corresponde. Solamente nuestros derechos, nada más, no estamos reclamando otra cosa. Creo que tenemos que dignificar a todos los trabajadores, pero en especial al personal de salud, porque la verdad que nadie, o sea, el que yo te lo cuente y el vivirlo de adentro, todo lo que hemos pasado, Claro. es imaginable. No, no, creo que nadie se lo puede imaginar. El que no lo vive no lo imagina. La verdad Y te lo que digo con dolor en mi alma, te sí, lo digo. sí, sí, sí, sí. Han perdido compañeras, compañeros, han estado defendiendo a Sí, toda sí, la, sí. a toda la sociedad, ¿no? A toda la sociedad del COVID. A toda la población. Sí. Totalmente, totalmente, me Entonces imagino. creo que lo mínimo que merecemos es la gratificación de nuestros salarios, nada más. Nada más. Totalmente, totalmente. Esperemos que el lunes tengamos novedades, los micrófonos van a estar abiertos y esperamos poder comunicarnos nuevamente a ver si hay alguna respuesta favorable para los trabajadores y trabajadoras del hospital. ¿Cómo no? Yo tengo mi teléfono siempre encendido, así que Bueno. cualquier cosa, se comunican conmigo, nos comunicamos y los sigo manteniendo informados cómo se siguen llevando la conciliación Claro. obligatoria y las negociaciones, ¿sí? María Elena, muchísimas gracias. Que tenga un fin de semana tranquilo y esperemos el lunes que se resuelva esta situación de muchos trabajadores y trabajadoras de la salud del hospital. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego, María Elena. Hasta luego. Feliz fin de semana. Hasta luego. Feliz fin de semana. Escuchamos a María Elena Martínez, ella es delegada de ATSA del Hospital Español.